lugar está a la vista. Y hay quien dice que ya está todo el pescado vendido. Bienvenidos, la fauna del lugar está a la vista. Y hay quien dice que ya está todo el pescado vendido. Somos blancos en movimiento, tu mirada calibre 22. Bienvenidos, la fauna del lugar está a la vista. Te acorralan, te dejan escapar y eso te excita. Están atropellados. Redes, señores deliciosos, trampa linda. Sos la liebre, pero yo soy tortuga larga vida. Y alguien dice, hey, cuando pintan son gatas, cuando yuyan son perras, cuando pintan son gatas, cuando yuyan son perras. Y hay quien dice que ya está.